El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Realizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. A partir de este momento comienza Desunión Radio Noticias. Un recorrido informativo para aumentar nuestro odio contra el tirano de Miraflores. Acabemos con la dictadura y la falta de libertad de expresión. Periodismo objetivo e imparcial en Desunión Radio Noticias. Aumentan las cuotas en los colegios privados. Y aunque no se ha comunicado oficialmente, se estima que serán un 60% para los privados. 4 muertos. Caos en la ciudad. 2 muertos más, nos informan, no son 3. 99 manifestaciones trancarán las calles de la ciudad, mientras los empleados públicos, como siempre, se limarán las uñas. Muchas protestas, robos y asaltos. Es lo que nos comentan que ocurrirá durante el día de hoy. Pero levántese, salga a triunfar, mientras nosotros le ofrecemos información. Mucha información, muchísima información. Toda la información que usted no necesita, pero que nosotros le entregamos igual, para que afronte con mucha rabia este día donde seguramente lo echarán de su trabajo por culpa de las expropiaciones chavistas. Desunión Radio Noticias. 7:05 de la mañana. Levántese, ánimo, que es muy temprano y le queda todo el día para fracasar. Pasamos a un poco de música para ponerle alegría a la mañana. Tu angelito soy yo. Nos alegra la mañana con su tema El Chavismo no llega a fin de año. 7:10 de la mañana, 8 muertos más, algunos decapitados. Desunión Radio Noticias está aquí para entregarles la información innecesaria para que usted salga a trabajar. ¡Sí, a trabajar! Recuerde que debemos pagar los impuestos a este régimen oprobioso que nos desangra. Desunión Radio Noticias. 7:11 de la mañana, nosotros como siempre acompañándolos en esta mañana para que usted esté bien informado con todo lo que no necesita saber, ya que no puede cambiar mínimamente esta realidad, pero todo le va pudriendo la cabeza como una gangrena informativa que le va secando el cerebro, lo va enervando y lo hunde en la más miserable depresión que lo asesina de a poco solo porque el pueblo ignorante eligió a Chávez como presidente. 7:20 de la mañana, 3 muertos más. Hacemos un repaso rápido al panorama informativo de este país hundido por el comunismo en los cielos caraqueños con Alejandro Calamidades. Caos en la entrada de Caracas, caos en la salida de Caracas, colas de unas 15 horas a la altura de Altamira y congestionamiento a causa de la muerte que ocupa 4 canales de la autopista. Desunión Radio Noticias. Qué terrible, Alejandro. Pero vamos con la economía. ¿Cómo está la economía del país? Eso nos lo cuenta nuestra intrépida reportera, Falsa Angola. Adelante, Falsa. Hola. Acabo de ver las verdaderas cifras del Banco Central de Venezuela, no las que muestra el régimen, y creo que me voy a pegar un tiro. Relájate un poco, Falsa. Aguanta hasta el 7 de octubre, falta poco. Francisco Gris nos presenta el estado del tiempo. 19 grados, un clima espléndido que no alcanza mínimamente para darle un matiz de alegría a este país comunista que se aleja cada día más del mundo moderno. Para la tarde, 87 grados centígrados, habrá una marea de gente que sufrirá ataques en el calor y que no será atendido por este gobierno ineficiente. Desunión Radio Noticias. Muchas gracias, Francisco. 7:25 de la mañana. Más muertos en la ciudad, pero no se desanimen, que viene la música. Llevo más de 4 días en la casa sin salir de fumar y dormir. Empiezo a sentirme encerrado. Quizás se pueda despegar del televisor, meterme en el ascensor. El comunismo nos matará es el nombre del tema de los caramelos de cianuro. Cianuro. Cianuro es lo que necesitamos para olvidar este régimen. Y nuestros radioescuchas tienen la palabra. Usuarios serán los chavistas tierrugos. Señor Abril Rado, usted es chavista. No nos engañe. Ahora habla como chavista porque ya no puede ocultarlo más. Usted solo quiere ganar para declinar a favor de Chávez. Y esas bolsas que hacen el programa Buenas Noches son chavistas. Chavistas pagados por el BSV. Nadie puede ser tan idiota en la vida real. Esos tipos están actuando. Son chavistas. Muy bueno el programa. Debemos seguir los pasos de Estados Unidos, de España y Alemania. En Estados Unidos mataron 5 presidentes. En España tuvieron 40 años a Franco. Y Alemania, bueno, ya sabemos. Esos países hoy son potencia. ¿Qué estamos esperando para imitarlos? Señor dictador de Miraflores, no se meta más con nosotros. No siga con esa política de plena soberanía alimentaria. ¿Qué es eso? Queremos comprarle transgénicos a Monsanto. Porque ellos sí saben de siembra. Nosotros no. Hello, déjenos hacer negocios libremente con los dólares del Estado. Nos estamos muriendo de hambre. Saludos a Karina, que hoy cumple años las naranjas. Unámonos todos.